Muy bien, pasamos al punto número 7 del orden del día, el cual dice: acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para instar al Gobierno de Canarias a la proposición no de ley por la inclusión de personas con trastornos por el espectro del autismo TEA en Canarias. Damos paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Vista la moción referida, por mayoría de 4 votos a favor, 3 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria y 1 abstención, 1 del Grupo Municipal Zamorandol, se acuerda prestarle su aprobación dictaminándola favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. No sé si han tenido oportunidad de leerla. Un inciso. Sí. No sé si a otros compañeros le ha pasado lo mismo. Yo esa moción no la he recibido en la documentación ni en las convocatorias de comisiones. ¿De comisiones tampoco? Ni en la pleno. Porque no, hay otra de la FEN. Que no, sí está, ¿no? No se ha recibido. Entonces, no sé. No hay obligación, ya lo he dicho, es decir, la documentación siempre está obrante en la Secretaría para que ustedes la puedan solicitar. Solicitar y coger. Simplemente. Simplemente. Si la explican, pues no, bueno, sí, yo estaré de acuerdo, pero que, insisto, no la hemos recibido en la documentación. La explicamos, yo voy a hacer... Perdón, ¿en la comisión informativa sí se llevó? ¿Ustedes tenían la documentación? No tenía la documentación tampoco. Yo no llevé esa documentación. ¿La comisión informativa? No llevé la documentación de esa moción porque no la había recibido en las comisiones. Pensé que la iban a aportar en la convocatoria del pleno, pero tampoco me llegó. No he tenido tiempo, es verdad, es mi obligación de solicitarla, no he tenido tiempo, pero como ahora me dice el compañero Ramiro que tampoco la recibió, pues simplemente... ¿El resto de la documentación sí la recibió? Sí, solo falta eso. Solo falta eso, pero bueno, que no tenemos ningún inconveniente, yo por lo menos, en que se lleve a pleno y se explique si es posible. Bueno, esto fue una moción que se llevó en el Ayuntamiento de Las Palmas, instando al Gobierno de Canarias a llevar al Pleno del Parlamento, ¿se entiende?, una proposición no de ley para incluir, o para la inclusión, ya sea en la sociedad, de las personas que tienen pues este tipo de trastorno. Y pues en lo que es la parte laboral, lo que es la parte de facilitar esa integración, la integración de estas personas. Un poco va en ese sentido, para que entiendo. Y ellos lo que hacen es que el resto de ayuntamientos de las islas se hagan eco de esto y vuelvan a aprobar su moción en los plenos para lo mismo, instar al gobierno que se lleve la proposición no de ley para facilitar un poco a estas personas pues la integración en y la inclusión en la sociedad, ya sea a nivel laboral, a nivel social, a nivel cultural. Va un poco por ahí, a grosso modo. De todas formas, si quieren la leemos, si está aquí. Sí. Un poquito larga, pero... Porque tiene el debate. Voy a hacer unas exposiciones, pero no sé si quiere presentar la siguiente propuesta de acuerdo. Si quiere le leo la propuesta de acuerdo. Sí. Sí. Primero, instar al Parlamento de Canarias a que se apruebe una proposición no de ley por la inclusión de personas TEA en Canarias con los siguientes objetivos. Un plan canario PIC-TEA, pictogramas informativos para personas TEA. Todos los edificios, zonas públicas y espacios de ocio y cultural, así como espacios naturales protegidos pertenecientes al Gobierno de Canarias. Hospitales y centros de salud y centros de urgencia hospitalarios de toda la comunidad autónoma canaria. Centros de educación infantil, colegios de primaria y secundaria, así como institutos y centros de formación profesional. Centros y espacios universitarios canarios. En educación, programa Campus Educativos de Verano TEA, para niños y adolescentes TEA con ámbito de apoyo y ejecución en toda la comunidad autónoma de Canarias. Planificación de actividades lúdicas, deportivas, de ocio y cultura, así como actividades vinculadas a fomentar el contacto con la naturaleza y entorno durante las campañas de verano. Dotación de personal profesional necesario para ejecutar labores de apoyo especial, educación especial, psicólogos, logopedas, servicios sanitarios, etc. Formación de monitores y personal cualificado para la dirección de las actividades de las escuelas insulares de verano. Establecimientos de protocolos de formación obligatoria, no como optativa, del profesorado actual para abordar el trato y relación con estudiantes TEA de todas las edades. Fomentar las charlas informativas entre el alumnado acerca de la condición TEA y otras discapacidades para facilitar la inclusión. Disminución de los ratios de alumnos por clase en centros educativos donde haya niños y adolescentes TEA. Incrementar los equipos de inspectores TGD para trastornos generalizados del desarrollo, para elevar la vigilancia de los centros educativos que incumplen las normativas actuales en cuanto a inclusión TEA. Creación de servicio de enfermería escolar con la inclusión del botiquín, desfibrilador semiautomático y primeros auxilios. en las universidades canarias, inclusión de la formación obligatoria desde los estudios universitarios de magisterio y otras carreras universitarias que incluya el pleno conocimiento y práctico de las diversas problemáticas de discapacidades, incluidas el TEA, para abordar una educación inclusiva sin menoscabo de sus derechos. Incluir como materia obligatoria en los CAP la adecuada formación al respecto del trastorno del espectro autista. Establecer protocolos de formación para el profesorado universitario respecto a las personas TEA. En empleo, plan canario de formación para el empleo de personas para desarrollo de actividades y atención con personas TEA. En la comunidad autónoma canaria existen actualmente, según datos de la Consejería de Educación, aproximadamente 22.000 personas TEA que tienen necesidades de apoyo en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, para lo cual es necesario formar a personas y capacitar especializaciones para que puedan atender y cubrir dichas necesidades TEA. Programa canario de formación de personal público TEA para abordar el tratamiento personal ante personas TEA, dadas sus personalidades personales características de conducta. Todo personal de atención al público en edificios y oficinas del Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos. En deportes, plan canario de deporte inclusivo TEA. Generar acuerdos con todas las federaciones deportivas implantadas en la comunidad autónoma canaria para comprometerse con la inclusión de personas TEA en la actividad deportiva, así como de otras discapacidades. Crear protocolos de formación y actuación de monitores, entrenadores y personal necesario para atender las necesidades de inclusión del TEA. Instituir calendarios de eventos, jornadas de tecnificación y formación sin carácter competitivo para favorecer la participación e inclusión de personas TEA en la práctica deportiva. Establecer protocolos de estructuras de implantación del personal necesario para abordar las prácticas deportivas de personas TEA. Educación especial, psicólogos, monitores, entrenadores y servicios. Instaurar protocolos de acción conjunta entre clubs de la misma disciplina para favorecer actividades conjuntas en este área. Área de Comercio e Industria. Plan canario de comercio inclusivo en combinaciones con asociaciones empresariales para instar y promover al sector para formación del personal de atención al público, facilitar el acceso al mercado laboral de personas TEA, instar y promover en el sector hotelero canario la formación TEA. Instalación de pictogramas informativos en hoteles. Instar y promover al sector de restauración cartas gastronómicas pictográficas que faciliten la comunicación y servicios a personas TEA, así como formación de atención pública y consideración de atención especial por las condiciones de sociabilidad de las personas TEA y consideración en creación de espacios inclusivos. Área de políticas sociales. Plan canario de ayuda social para familias con hijos o hijas TEA. Establecer un plan de ayudas para sufragar los costes de las atenciones médicas especiales, logopedia, psicólogo y ayudas externas para las familias. Incrementar dotaciones aplicadas a la ley de dependencia en Canarias. En sanidad, habilitación de espacios de recepción especiales acondicionados para personas TEA. Protocolo de actuación y atención especial en servicios de urgencia hospitalarios y centros de atención ambulatoria. Protocolos de formación de personal de enfermería hospitalaria y cuerpo médico para atención y cuidados de personas TEA. Protocolos de formación y actuación TEA personal de transporte sanitario. Reconocimiento e inclusión de la condición TEA en tarjetas sanitarias para facilitar su atención y actuación según protocolos que se establezcan al efecto. Categoría doble A. Creación de unidad médica y de enfermería especializada en atención a personas TEA. Exigir a los centros hospitalarios concertados la aplicación de las medidas propuestas como condición de contratación y adjudicación. Medicamentos punto negro para tratamientos crónicos o larga duración. Establecer la formación del personal de transporte sanitario para el trato y comunicación con personas con alguna discapacidad. En otras áreas, instar a AENA, puertos del Estado, para los distintos puertos canarios, y a la SEC a la implantación de pictogramas informativos en todos los aeropuertos canarios, así como a la formación del personal que atienda al público. Edición libro guía Somos TEA, de procedimientos, ayudas, legislación educativa, así como servicios para personas TEA en diferentes ámbitos. Como punto segundo, dar traslado del acuerdo adoptado a todos los ayuntamientos y cabildos de Canarias, interesándole la adopción del acuerdo en el mismo sentido del adoptado por este pleno. Esta ha sido un poco la explicación de lo que se pretende instar al Gobierno de Canarias. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Gracias por la explicación, señor alcalde. Ante todo, quiero aclarar de que en ningún momento, cuando pongo en conocimiento que no he recibido esa documentación, quiero echarle culpas a nadie, ni menos a empleados municipales, para nada. Todos podemos tener un despiste en un momento dado, y es obligación mía de haberla requerido antes de acudir al pleno, por supuesto, partiendo de esa base. Sí, disculpe. Le quería aclarar, porque claro, yo puse, no es una obligación, pero no aclaré en qué artículo de la ley está establecido, ¿vale? Y quiero aclararlo para que, si tienen alguna duda, pues puedan acudir al Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la entidad local El llamado ROS, en su artículo 84, establece: toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día de la convocatoria en la secretaría de la misma. Cualquier miembro de la corporación podrá, en consecuencia, examinarla e incluso obtener copias de documentos concretos que la integren, pero los originales no podrán salir del lugar que se encuentren puestos de manifiesto. Lo que quiero aclarar, nosotros siempre intentamos decir que ustedes tengan toda la documentación, simplemente porque es un criterio que se ha adoptado desde la Secretaría de este Ayuntamiento para que puedan examinarlo de forma concienzuda y de forma pues mucho más cómoda, y por eso lo hacemos llegar. Pero si ustedes ven que les falta alguna documentación, sí es verdad que tienen todas las posibilidades y las opciones de acercarse y solicitar las copias, ¿de acuerdo? Bueno, gracias por la aclaración. Simplemente yo también quería aclarar eso, que en ningún momento es mi intención de buscar culpables. Gracias. Y con este punto de este acuerdo de instar al Gobierno de Canarias, no sé, yo no sé si es un acuerdo que ya se ha llevado al Gobierno de Canarias, se ha aprobado en el Gobierno de Canarias y ahora se tramita a los cabildos y diferentes administraciones, ayuntamientos, o aún no se ha aprobado en el Gobierno de Canarias esta propuesta, ¿no? Yo entiendo que ellos, una vez aprobado si su pleno, lo están haciendo para que lo lleven. La difusión al resto de ayuntamientos y cabildos, entiendo que para que luego lo lleve el Gobierno de Canarias. Yo entiendo que aún no estará aprobado. Estando de acuerdo con muchísimos puntos y, por supuesto, a favor de este tipo de iniciativas, yo creo que donde se debe debatir, donde se debe llevar y se debe aprobar, porque son quien tiene realmente muchas competencias, llámese Gobierno de Canarias o Gobierno Central, son ellos los que tienen que debatir estas iniciativas y aprobarlas para que después se ejecuten y se lleven a cabo en las diferentes administraciones, porque por todo lo que usted ha leído hay muchísimas competencias que no las tenemos. Por lo tanto, sí, más allá de pronunciarnos y ser solidarios a la hora de reconocer estos acuerdos, un poco margen de maniobra tenemos nosotros para poder ejecutar este tipo de iniciativas aprobadas. Por lo tanto, yo insisto, sería lo más adecuado que donde primero tenga que ir aprobarse este tipo de iniciativas sea Gobierno de Canarias, Gobierno Central, y después se traslade y a las diferentes administraciones para saber y conocer la opinión si están de acuerdo al respecto. Pero bueno, compartiendo el fin de la causa de la moción, vamos a estar de acuerdo y la vamos a apoyar a favor. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote? Sí, bueno, en este, sin ningún tipo de duda, votaremos a favor de esta propuesta, ya que, como dice, es instar al Gobierno de Canarias, todos los municipios de Canarias. ¿Para qué? Para tener un poquito de mayor presión para que ejercer sobre el Gobierno de Canarias y que a su vez lo tenga metido en los próximos presupuestos o que lo tenga previsto en el Gobierno de Canarias. Por eso lo vamos a votar a favor y nada más que decir. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, esto es una instancia al Gobierno de Canarias para que lo incluya, lo que le llaman ellos una PNL, y por lo tanto a favor, totalmente. Muy bien, gracias. Pues entiendo unanimidad en este punto. Sí, por mi parte. Sí. Unanimidad en este punto.